10 de la mañana, 7 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Hugo Díaz. Buen día, doctor Díaz, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, y un poco sorprendida porque creo que le tocó ser arte y parte de alguna manera de esta histórica promesa de lealtad a dos constituciones y que se realizó en una localidad como Algarrobo del Águila ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí, para nosotros fue muy emotivo y realmente nos sentimos orgullosos de haber realizado este acto. Que bueno, fue la primera vez que se tomó la jura, o sea, la promesa a los alumnos del tercer año del ciclo básico de todas las escuelas de la provincia de La Pampa. ¿Por qué en Algarrobo del Águila y por qué las dos constituciones? Bueno, tiene un poquito de historia esto. Nosotros como Superior Tribunal hicimos un acuerdo de que la jura de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de La Pampa la pudiera hacer el Poder Judicial por lo que representa. Fue convertido en ley de la provincia y se estableció que el primer día hábil siguiente al primero de mayo de cada año el Poder Judicial tomara la promesa a las constituciones de la provincia. Ello porque el primero de mayo es el día de la constitución. Entonces, por el ser el día del trabajador, se pasó al primer día hábil siguiente de cada año que el Superior Tribunal o a quien delegue la promesa de las constituciones. ¿Y cuál fue la reacción de estos jóvenes? Porque estamos hablando de chicos de tercer año que tienen, calculo, entre 15 y 16 años. Y bueno, quizás Sí, en principio le digo, porque continúo con la pregunta, una parte de la pregunta suya, ¿por qué fue en Algarrobo del Águila? Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos que elegir un lugar y pensamos que como representación de la defensa de los derechos, este era un lugar emblemático, la defensa de los ríos. Entonces nosotros elegimos Algarrobo del Águila y ahí se reunió a los chicos de del tercer ciclo básico de Algarrobo del Águila, de la Ahumada y de otra localidad con la problemática del río para que hicieran en forma presencial. Y a su vez pensamos para que fuera todo simultáneo, que todos los colegios de la provincia y lo hicieron en el mismo día y para no ser distintos actos, entonces pensamos que lo mejor era que hicieran en un solo acto la promesa a las constituciones, entonces por eso fue en cadena, en forma virtual con todos los colegios. Y realmente nosotros sentimos la emoción de los chicos, que realmente fue un acto muy emotivo, donde prometieron la promesa de la Constitución y a su vez recibieron la Constitución Nacional y la Constitución de La Pampa en un diseño que hicieron el personal de biblioteca del Poder Judicial, donde se ve el mapa original de la provincia de La Pampa. La verdad que he estado mirando las fotos y si bien uno no está así presente en el lugar, me maravilla esta actividad y me agarra como un ataque de patriotismo de golpe, ¿no? Porque para quienes conocemos el oeste y lo amamos tanto, sabemos lo importante que es esta llegada de los ríos, esta aridez y esta lucha sin cuartel, sencillamente para dejar que el río corra como quiere. Muchos años en la justicia, usted es el presidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿por qué nos cuesta tanto respetar la naturaleza en realidad y dejar que el río corra como quiere? Sí, lo que dice usted lo sentimos todo. Es algo muy emotivo ver el cauce del río seco, ver eso, y bueno, nosotros cada día que pasa los pampeanos tomamos más conciencia de lo que sería que el río corra en forma natural, y por eso es la lucha de todos. y creemos que la defensa de los derechos es un lugar emblemático para eso, y la promesa de la Constitución y defensa de los derechos, garantías de los ciudadanos. Y bueno, también quiero decirles que en este acto se hicieron presentes la representante de la Nación Rancuche, que fueron también luchadores por las defensas de la naturaleza. Estuvieron también los veteranos de guerra con sus banderas, y el abanderado en este acto también fue un sobreviviente del general Belgrano, que también le rendimos homenaje en su 40 aniversario. La verdad que todo esto lleva a que más que nunca estemos unidos y defendamos la naturaleza, ¿no? Le agradezco el tiempo y fundamentalmente que se haya tomado el tiempo para participar de esta actividad, porque como sea, decimos que todos somos iguales, pero hay que estar en el oeste, hay que vivir en el oeste y hay que llegar al oeste, y más en el caso de aquellas personas que tienen mucho trabajo, como son, como es la justicia en este momento, que además está tan vapuleada. Por eso no quiero terminar esta nota, que sé que está ocupado además, sin pedirle su apreciación o su opinión sobre dos temas. Primero, nosotros ayer fuimos testigos de una sentencia del juicio subzona 14, por eso le pido su apreciación sobre todo, sobre lo que significa hacer ese juicio y sobre la sentencia en sí. Y por otro lado, también en este marco de este Consejo de la Magistratura, que también está siendo tan vapuleado en estos tiempos, ¿sí? ¿Puede y quiere darme su opinión? Bueno, en relación a la juicio de la Susana 14, como dice usted, bueno, nosotros, como integrante de este país, yo no puedo opinar sobre la sentencia porque no sé cuál es el resultado, cuál es su fundamento, pero tampoco me corresponde opinar sobre un juicio que todavía tiene una sentencia no firme. Pero creo que, bueno, son etapas que se van cerrando y se van haciendo como corresponde para que el país siga viviendo en democracia. Y en relación al Consejo de la Magistratura, bueno, la opinión de como pampeanos es distinta, porque nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura que salió diseñado en nuestra Constitución con la reforma del 1994, en donde tenemos bien delimitados los integrantes, uno de cada poder y uno de representantes del colegio, ya sea de abogados o contadores, según sea los llamados al mismo. Así que nosotros tenemos perfectamente delimitado las representaciones y cómo está establecido. Así que esa problemática que a nivel nacional se estableció, no la tenemos nosotros. Nosotros en eso, la Constitución nuestra es muy clara y nunca ha habido problema. Esperemos que siga así, que sigamos sin problema y que finalmente... Sí, lo único que podamos mejorar es la rapidez en los juicios, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde desgraciadamente vemos delitos de género y de maltrato infantil, que es atroz. O antes pasaban y no lo sabíamos, o ahora los tenemos al orden del día y es tremendo. Claro, yo diría que el panorama de la provincia de La Pampa o del interior del país, diríamos, es distinto. Nosotros como provincia, si bien como todos los sistemas no son perfectos, pero nosotros venimos luchando día a día por la velocidad de los juicios, para que sea la publicidad de los mismos, para que toda la ciudadanía esté enterado de lo del sistema, de que sea público. El sistema, en cuanto a la pandemia, también aceleró los tiempos de digitalizar más el manejo del Poder Judicial, que eso ha llevado también a tener más velocidad, sin perjuicio de que siempre los actos presenciales son importantes. En nuestra provincia creo que estamos trabajando bien, como ya le dije, con todas las dificultades que pueden tener, pero siempre vamos avanzando para que sea lo más perfecto posible. Doctor Díaz, muchísimas gracias por atendernos. Sé que tenga muy buenos días. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias y le agradezco las reflexiones que hicieron sobre el acto de la promesa de la Constitución, que realmente para nosotros fue un honor hacerlo. Muchas gracias. Y estaremos allí el año que viene también, ¿no? Esperemos donde que se haga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.